Bueno, nosotros venimos de la comunidad de San Isidro del Locotal, CNI, municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, del 2015. Compañeras y compañeros, muy buenas tardes a todos. Les damos unos saludos a los compañeros y compañeras de Ayotzinapa, Chiapas, que han hecho el esfuerzo de visitar las comunidades del sur por los 43 normalistas desaparecidos que están recorriendo en todos los estados de México y otros países del mundo, sin importar las amenazas del mal gobierno, donde les decimos que no están solos, que tenemos los mismos problemas por el sistema capitalismo. Todos somos Ayotzinapa, que no están solos. Y también quisiéramos compartir en este festival con los compañeros y compañeras nuestras historias de nuestras luchas, que desde hace más de 500 años, cuando los españoles llegaron, fuimos acasillados por los malos gobiernos. Por eso, en el año de 1987 nos llegó la lucha del EZLN en nuestras comunidades para organizarnos y defender nuestros derechos. En el año de 1993 nos agredió el mal gobierno, pero no nos rendimos. En el año del 94 se declara el levantamiento armado para exigir nuestras demandas con el mal gobierno. Y hasta hoy seguimos resistiendo donde no recibimos limosna del mal gobierno. Y no a las elecciones, nosotros no nos importa el partido que gane, porque todos son lo mismo. Y por eso nosotros, como campesinos, estamos acostumbrados a trabajar a la madre tierra, porque ella nos da de comer y nos da de beber en todos los días. Por eso defenderemos nuestros territorios. En el año 2002 nos quedamos en resistencia civil, en donde no pagamos la energía eléctrica. Y en el 2012 nos ingresamos con los compañeros de Semilla Digna. Y desde entonces seguiremos en pie de lucha, CNI Chiapas. Bueno, compañeros, creo que para el último, pues voy a entonar un canto, pues también para animarnos o desanimarnos, pero yo estoy o sea, muy alegre aquí, como dijo este compañero, compartiendo el sufrimiento y el dolor que tenemos a todos. Pues voy a entonar este canto. No es que no se toque bien. Voy a entonarlo así. ¡Qué pobres estamos todos! Sin ni un pan para comer. Porque nuestro pan lo gasta el patrón en su placer. mientras que él tiene vestido y palacio y dinero, nosotros vamos de esclavos, sin justicia y sin derecho. Nosotros sembramos todos y todo lo cosechamos, pero toda la cosecha es para el bien de los amos. Nosotros sufrimos todo, la explotación y la guerra, así nos llaman ladrones, porque pedimos la tierra. Y luego los padrecitos nos echan excomuniones. ¿A poco piensan que Cristo era como los patrones? Compañeros del arado y los de todas herramientas, no más nos queda un camino, unirnos manos con mano. Gracias, compañeros.